eres tú, eres tú. Tú, mi tesoro, mi única fortuna, todo eso eres tú. No te vayas, no, no me dejes, no. Si no te supe valorar, a gritos yo te pido que sin ti no valgo nada. Supe valorar, a gritos yo te pido que sin ti